chicos ya más frío, con la cabeza sin tantas revoluciones. ¿Qué pasó ayer que se tardó contra Fondarte? Me parece que fuimos superados por el rival. No tuvimos la posibilidad de sostener el rendimiento del primer weekend. Y bueno, el rival lo aprovechó, jugó muy bien, hizo pesar la localidad y terminó imponiéndose en todos los fundamentos y por ende en el resultado. ¿Por qué pensás que no pudieron sostener el nivel de acuerdo al primer weekend? Bueno, yo creo que hay algunas variables deportivas, otras extras. Lo extradeportivo no lo podemos manejar, pero sin duda que hace a la cantidad de compromisos que este equipo está afrontando en los últimos tiempos y por ende cómo se vio averiado sus posibilidades de descanso y recuperación. Pero en lo deportivo, porque el rival sacó y recibió mejor, tuvo una primera pelota que nos sorprendió con alta efectividad, pero que sin lugar a dudas esto es un sub y baja. Si el rival juega con números altos en rotaciones porque nosotros no pudimos imponer nuestra fase de saque bloqueo, y después creo que la lesión de Giorgi también fue significativa para perder una vía de ataque que siempre es importante para nosotros. ¿Qué nos salió de lo planificado? Porque vos esperabas un partido, bueno, yo formé parte de la charla técnica, por ejemplo, con juego en los centrales, juego largo, para hacer un plantel bajo el rival. ¿Por qué pensás que no salió esto? Creo que ellos tuvieron una gran producción. A veces los planes de juego se imponen, a veces no. El jugador termina, vos lo escuchabas, definiéndolo. El nivel de la recepción rival en los dos primeros sets fue inesperado para nosotros, después cambiamos el plan de saque. Pero también me parece que nuestro equipo jugó mucho contra sí mismo, renegó un poco de no poder sostener el nivel de los primeros, del primer weekend. Se fastidió un poco y bueno, un equipo joven esto lleva a atenderse. Entonces nosotros tuvimos, a mi entender, demasiados tiempos hablando del anímico y poco de lo voleibolístico, y creo que lo que no sale del juego es eso, es decir, el rival rota más de lo esperado, la recepción rival soporta nuestro saque más de lo esperado y tuvimos algunos rendimientos por debajo de lo que nosotros pensábamos. ¿Cómo es un rendimiento bajo que, más allá de lo físico, que es cierto, no es fácil solucionarlo con tanto seguir de partido, se viene repitiendo? Ya con Instituto los dos partidos no se jugó en el mejor nivel y ayer tampoco. ¿Cómo pensás solucionarlo ese tema? Bueno, charlando, descansando, analizando, tratando de recuperar nuestros indicadores de juego. Sabemos que jugamos bien al gol y me parece que con Instituto el segundo partido se jugó bien por momentos, y que sabemos que lo que se hizo con Boca no es casual y que tiene apoyo en el trabajo y que ya va a volver. Es importante que este equipo joven no pierda de vista sus objetivos, que son luchar Córdoba hasta el final y tratar de clasificar en la liga. Así que sin vóley va a ser muy difícil, vamos a ir de a poco recuperándolo, y para eso estamos, bueno, ahora está el plantel de reunión, hoy hemos descansado más de lo habitual. Estamos enteros, sin lugar a dudas, que estamos sabiendo que no es fácil la empresa, pero que tenemos con qué.